Auditores, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. En esta oportunidad vamos a partir pagando una deuda. En el programa pasado, un auditor, terminando el programa, nos hizo una pregunta y la verdad es que yo no la alcancé a contestar por dos razones. Uno, porque no quedaba tiempo. Y lo otro porque había escuchado hablar de eso, pero no tenía la certeza de lo que se trataba. Y le comprometí con el auditor a estudiarlo y contestarlo y partir el programa con esa respuesta. Así que cumpliendo lo que ustedes dijeron, cumpliendo lo que les prometí, voy a darle la respuesta a la pregunta del auditor. A ver, la pregunta del auditor dijo: ¿qué sabe de Arcontes y su influencia en el mundo? Bueno, la respuesta que le tengo que dar es la siguiente. Desde el punto de vista de la definición, arconte es un término que procede del latín arcón, a su vez derivado del griego archón. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, así se denominaba a los diversos magistrados que dirigieron los destinos de Atenas. Los arcontes, por lo tanto, eran gobernadores griegos, de alguna manera. Pero cuidado, que esa es una definición. Estamos hablando del siglo 1000, aproximadamente. Del siglo 10, perdón, del siglo 11. Se halla también en los cultos mistéricos y en las especulaciones neoplatónicas. Hay 7 grados de iniciación. Esta es la definición que seguramente nuestro amigo estaba buscando. Hay 7 arcontes, hay 7 planetas, hay 7 potencias, 7 esferas, etc. Entonces algunas sectas gnósticas, o sea, gnósticas son de conocimiento, o sea, que estudian en profundidad los conocimientos, usaban este término para los demonios asociados en las esferas planetarias, donde acá el término demonio no tenía una connotación infernal, sino más bien un espíritu ligado a lo terrenal y la existencia del universo mismo. En el gnosticismo y las religiones estrechamente relacionadas con este movimiento, son los constructores del universo físico. Entre los ofitas, los setianos y en los escritos de la biblioteca de Nag Hammadi, los arcontes son gobernantes, cada uno relacionado con los 7 planetas. Ahora, ellos dicen, la interpretación de la gnosis y el misticismo, dice: Dios es el ser supremo, desconocido e inefable, cuya esencia es la luz. Y junto a él está la madre y una serie de emanaciones divinas que forman el pleroma divino. Bajo ese mundo superior se encuentran los arcontes, príncipes, poderes o autoridades, seres mitad dioses o mitad demonios que presiden el universo creado. A su cabeza está el arconte Demiurgo, Yaldabaoth, frecuentemente asimilado con Sabot, el dios del Antiguo Testamento. Ellos son los responsables de la producción del cosmos y del hombre. A ver, eso es lo que yo encontré y que es lo que me pareció más sensato. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando ellos hablan de estas sectas gnósticas que están diciendo que Dios es el ser supremo, ahí no tenemos ningún problema, ¿cierto? Habla del Dios Padre y del Dios Madre, que es lo él es, en el fondo Dios es el Madre y Padre, porque no tiene sexo, es hermafrodita, Dios es andrógino. Entonces, bajo este mundo superior, y aquí es donde viene la diferencia, y lo que no me hace mucho sentido, se encuentran los arcontes. Es como que, para mi modo de ver, no se encuentran los arcontes. Se encuentran los Elohim, los arcángeles, etcétera, etcétera. Pero ellos hacen una una desvirtuación de Dios. Y los arcontes, para mi modo de ver, son una jerarquía espiritual, porque ellos hablan de Dios, el Ser Supremo, pero las doctrinas ocultas ligadas a la masonería hablan de que el Dios único es el Dios de la luz, es Lucifer. Ellos hablan de eso. Y ellos hablan, y aquí este arconte demiurgo, Yigal Dabod, en el libro, y esto sí que lo tengo claro, en el libro escrito por Albert Pike, un masón grado 33, el más famoso masón acaso del que ha habido, él escribió un libro que se llama Moral y Dogmas. Y ellos, ahí está escrito para los altos grados de la masonería. Los grados bajos de la masonería, no hemos hablado de la masonería, pero vamos a tener que hablar porque en el fondo tenemos que pensar que la masonería, los masones son los que dominan el mundo, dominan el Vaticano, dominan el poder económico, entonces ellos son importantes. Es importante saber quiénes son. Ellos hablan en ese libro, la doctrina de la masonería, el estatuto de la masonería, no lo estoy diciendo yo que podría estar en contra de la masonería, de hecho lo estoy, pero lo dicen ellos mismos. En ese libro, que es muy interesante, ellos dicen que Jesús, le eliminan la divinidad a Jesús. Dicen que él es hijo de un demiurgo y es el hijo de Yaldabot. Entonces lo pone como un ser, como un ángel más. Le sacan la divinidad. Eso es lo que hacen, y cuando encontré esto me hizo sentido de que los arcontes son, en el fondo, una jerarquía de demonios, que están bajo Lucifer. Y el término arconte viene de gobernador o de un puesto intermedio de poder. Entonces, en todas las definiciones que encontré, hay unas que están referidas a la tierra, pero hay otras que están definidas a la jerarquía espiritual. Y yo creo que la pregunta iba dirigida para esta última. Entonces, yo me inclino por esto, digamos, de que ellos son jerarquías de demonios, bajo Lucifer. Y entonces, la influencia que ha tenido en el mundo, claro, el mundo está tentado por el demonio, han tenido, ellos en este momento están gobernando el mundo, de hecho el demonio ya consiguió los objetivos que tenía y está de vacaciones, como lo hemos dicho, porque el mal lo superó, el hombre lo superó en todos sus aspectos. Entonces, como dijimos muchas veces, el demonio está descansando en este momento, está de vacaciones. Eso es lo que yo considero que es la definición más ajustada de arcontes. Y la influencia, bueno, han estado hace muchos años acá. De hecho, los demonios cayeron hace algo así como, no me acuerdo cuántos años, si son 50.000 o 70.000 años que están acá dominando la Tierra. Entonces, ahora se les va a quitar, se van a ir, ahora estamos próximos a que terminen su reinado y todos van a irse de acá, van a dejar de gobernar este mundo. Bueno, vamos entonces con los temas que tenemos para este programa. Respecto a la guerra tenemos que decir cosas muy, no vamos a hablar mucho, pero sí tenemos que decir cosas muy importantes porque la guerra se está definiendo y está tomando un rumbo un poco distinto que va a quedar en evidencia con lo que vamos a hablar ahora. Vamos Vamos a ir con un audio o con unos audios que tengo para hablar, que son muy breves, que le va a dar una pauta de en qué estado está la situación en la guerra. Vamos con la guerra. Estratégicos B-52, B-52, aviones con capacidad nuclear. Y para usted de contar. ¿Se pudo evitar estos ejercicios? Sí, porque estamos en un momento de tensión mundial. Pero ellos lo hacen porque el mismo Stoltenberg ha venido hablando de esta cuestión de una arma estratégica. ¿O acaso Borrell no lo acaba de decir, que ellos van a aniquilar a Rusia? Entonces, cuidado, lo hemos venido advirtiendo acá en Sin Mentiras. El abuelo todos los días arrima una piecita para provocar un lanzamiento de una bomba táctica. O, si no ellos, generar las condiciones para que se dé esto e involucrarse en el conflicto como lo están perdiendo activamente, de manera abierta, tanto en lo económico como en lo militar, necesitan algo más fuerte. Y ese algo más fuerte, efectivamente, parten de estos ejercicios militares que ustedes podrán decir son inofensivos, no son con fuego real, sí, pero están ahí a 1000 kilómetros de la frontera con la Federación. Y en estos escenarios nucleares, 1000 kilómetros es prácticamente nada. Así que hay que estar atentos a esta perspectiva, porque la OTAN está tensando conjuntamente con el abuelo la cuerda, y esto en cualquier momento se puede trasvasar. Lo dejamos hasta aquí, espero que... Bueno. Bueno, queridos auditores, les pasé dos audios breves para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Y ahora vamos a comentar un tema muy interesante relacionado con la guerra. Y después vamos a pasar dos audios más y ahí vamos a hacer un comentario final. Cuidado con la falsa bandera nuclear que culparía a Rusia. El doctor E. Michael Jones emitió una inquietante advertencia. El coronel Douglas MacGregor estuvo ayer en una plataforma diciendo que no hay evidencia alguna de que los rusos estén planeando usar armas nucleares. No lo necesitan. Tienen una superioridad militar abrumadora en este momento, ya que se están preparando para la ofensiva de otoño. Así que me parece que de lo que realmente estamos hablando aquí es que Estados Unidos haga estallar una bomba nuclear y se lo atribuya a Rusia. En caso de que no te hayas dado cuenta, ya lo hicieron con el oleoducto. Así que, ¿por qué no lo harían con un arma nuclear? La advertencia de Jones llega en medio de los indicios de que los dirigentes estadounidenses están considerando activamente la posibilidad de una guerra nuclear. Joe Biden anunció recientemente que el mundo está al borde del apocalipsis nuclear. Su gobierno parece estar preparándose para esta eventualidad. El miércoles, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, de Estados Unidos, anunció que gastaría 290 millones de dólares para conseguir una cantidad no revelada de N-Plate, el medicamento de Amgen para los trastornos de la sangre, que ha sido aprobado para tratar las lesiones de las células sanguíneas causadas por el síndrome de la radiación aguda, tanto en niños como en adultos. Mira qué curioso, ¿no? Biden y los principales medios de comunicación están culpando preventivamente a Putin. Dicen que Rusia está perdiendo, y ahí está la cosa. Si ustedes miran los videos, miran las noticias de Occidente, dicen que Putin está perdiendo. ¿Cómo va a estar perdiendo si tiene, ya se anexó 4 repúblicas que eran de Ucrania antes de que comenzara este conflicto? Es absurdo. Y mire, cuando terminemos con los audios y con todo este tema, a ustedes les va a quedar claro cómo es la cosa. Qué absurdo, pero es que si ellos mismos dicen que en sus noticiarios, que dicen mentiras, ellos mismos dicen que Putin anexó arbitrariamente, o como ustedes quieran, pero las anexó, o sea, las ganó en guerra. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora recién, Putin hizo una guerra que ha sido larga y que se la han criticado, incluso su círculo de hierro, porque esto mismo lo podría haber logrado si hubiera sido más brutal en los ataques. Ahora, como han habido atentados contra Rusia, como el atentado contra el Nord Stream 2 y 1, y el atentado contra el puente de Crimea, Rusia está usando otras armas que no había usado antes. No está usando armas nucleares. Pero el objetivo de Occidente, porque van perdiendo la guerra y ellos lo saben, y porque ya los europeos no quieren mandar más armas, porque, bueno, mejor lo vamos a comentar al final, porque si no le voy a decir cosas interesantes que vamos a leer. Pero analistas con experiencia militar como el coronel Douglas MacGregor y Larry Johnson discrepan, ellos son norteamericanos, discrepan, señalan que los cacareados avances ucranianos son relativamente insignificantes. Como escribe Johnson, rodar por amplias llanuras abiertas representa un momento de bienestar, pero este territorio no es defendible una vez que Rusia decida contraatacar. Rusia está provocando a Ucrania para que tome territorio y luego se enfrente a la tarea de intentar tomar una ciudad que Rusia tenga en su poder, como Kherson. Ucrania tendrá que llevar a cabo un asalto frontal en la ciudad de Kherson y para ello tendrá que concentrar tropas y equipos que serán objetivos fáciles para la artillería, los misiles y las bombas rusas. Si Rusia estuviera realmente perdiendo, ¿no se rendirían rápidamente a los Estados Unidos, las naciones que no respetan las sanciones y que representan el 85% de la población de la Tierra? ¿Por qué creen ustedes que todos los países ya le perdieron el respeto a Estados Unidos? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que eran aliados, lo mandaron hasta a la punta del cerro, porque saben que Estados Unidos va perdiendo su poder y que el eje China-Rusia está tomando el control del mundo. Entonces, esto es lo que está diciendo este artículo. Cortando su comercio con Rusia y suplicando el perdón del tío Sam sería si es que fuera ganando Ucrania, ¿cierto? Y los saudíes y el resto de la OPEP ¿no se pondrían al lado de Biden en lugar de Putin? Pregunta, pero eso no está ocurriendo. Por el contrario, parece que la mayoría de los líderes mundiales apuestan por los rusos, no por el estadounidense, porque ellos conocen el resultado militar real. Los gobiernos saben la realidad, ellos no ven la televisión. Entonces, los rusos se están concentrando para su ofensiva de invierno. Y cuando llegue, Ucrania perderá todo lo que ha ganado, y más, preparando el terreno para una resolución decisiva del conflicto. Pero los estadounidenses saben que eso es imposible. No se puede bombardear preventivamente a la mayor potencia nuclear del mundo, ¿cierto?, sin destruirse a sí mismo en el proceso. Hay indicios de que los funcionarios estadounidenses están molestos con los cañones sueltos ucranianos como Zelensky, que primero bombardea y luego pregunta. El New York Times publicó recientemente un artículo apenas coherente titulado Estados Unidos cree que los ucranianos estuvieron detrás del asesinato de Darya Dugina, que es la hija del... ¿Se acuerdan de un asesinato de una hija de un asesor de Putin, que parecía ser una especie de mensaje de la CIA a los rusos, o a los ucranianos, o a los vasallos de Estados Unidos, o alguna combinación de los mismos, insistiendo en que los estadounidenses estamos muy, muy enfadados con los exaltados ucranianos que mataron a Darya Dugina, y nos preocupa que los ucranianos hagan más cosas imprudentemente estúpidas? Una cosa extremadamente estúpida que podrían hacer los exaltados ucranianos es desencadenar una falsa bandera nuclear diseñada para culpar a Rusia. Mira lo que están haciendo los norteamericanos son pero lo peor de lo peor. Han usado a Ucrania, lo tienen como títere y ahora se están desmarcando de él para echarle la culpa a Ucrania de lo que ellos están planificando hacer. Porque Estados Unidos quiere hacer una falsa bandera nuclear diciendo ellos van a tirar una bomba nuclear en Ucrania, matando no sé qué cantidad de gente, una bomba nuclear táctica, para echarle la culpa a los rusos. Y dicen ahí, aquí se desmarcan en el artículo, diciendo esto, esta exaltado ucraniano, como diciendo, nosotros no lo podemos controlar, están locos estos. Entonces, es absolutamente deleznable lo que hacen los norteamericanos. Realmente son, pero lo peor de lo peor. ¿Por qué quieren hacer esta falsa bandera? ¿Cuál es el objetivo? como no pueden con Rusia, porque ya saben, ellos saben que no pueden con Rusia. No pueden contra la Rusia de Putin, porque Putin es más inteligente que ellos y Putin es un líder fuerte. Pero a pesar de ser fuerte, nuestro ha sido más blando que sus camarillas. Los asesores querían que hubiera bombardeado Kiev y en un mes hubiera barrido con Ucrania. Eso es lo que querían sus asesores. De hecho, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, era uno de ellos. Pero Putin es más controlado y más equilibrado. Y ha ido de a poco, eso le ha generado algunas disidencias dentro de su círculo pequeño, pero está logrando los resultados y sin quedar como quieren los yanquis que quieren, con este echarle la culpa de una bomba nuclear para transformarlo en, a satanizarlo más, transformarlo en un genocida para que tenga el repudio mundial y la misma gente de Rusia quieran poco menos que cambiarlo. Pero eso es lo que ellos no saben, ¿no? Ellos no conocen el pueblo ruso. El pueblo ruso, en este momento, desde que empezó la incursión en Ucrania, en un 85% está con Putin. Cuando Putin salió reelecto la última vez, que se reeligió, lo hizo algo así con un cerca del 70%. Y ahora, en caso de guerra, ellos creen que la persona más adecuada para manejar una guerra es justamente Putin, por su frialdad y por su control y conocimiento que tiene del mundo militar. Porque no cualquiera controla el mundo militar. Y recordemos que Putin fue, cuando antes de ser presidente, mucho antes fue jefe de la KGB. Así que sabe mucho de estrategia y de espionaje, sabe muchísimo. Entonces es un hueso muy duro de roer. Bueno, decíamos que en cualquier caso, si una o más nubes de hongos radioactivos se levantan sobre Ucrania o sus alrededores, independientemente de que si fue hecho por los exaltados ucranianos o los operativos especiales de Estados Unidos o sus secuaces polacos o Black Warren o los mismos tipos que volaron el Nord Stream o el equipo que asesinó a Daria Dunkina o los mentirosos que soñaron con el fantasma de Kiev y los mártires mal hablados de la isla de la serpiente, no importará realmente, porque todos sabemos que los medios de propaganda neoconservadores histéricos culparán a Putin y clamarán al unísono por su sangre. Zelensky exigirá el Armagedón inmediato y en general todo el infierno se desatará figurativamente y quizás literalmente. Y si la gente cree la propaganda, nos enfrentaremos a un escenario de tercera guerra mundial. Eso es lo que yo les quería comentar y vamos a terminar la temática con dos audios muy breves que nos darían el panorama completo. Porque necesita sacando armas de donde no tengan, endeudándose como deban y puedan, para que sigan mandando plata al títere. Ustedes no han visto cómo el títere está atacando Belgorod en Rusia. Ustedes no han visto que el títere se preparaba para lanzar ataques también a Bielorrusia y los bielorrusos se le han adelantado. Ustedes no han visto cómo están atacando a civiles cada vez más. Ustedes no han visto cómo Borrell, von der Leyen, toda la camarilla del Pentágono, el abuelo, comenzaron a hablar de manera insistente de una bomba nuclear que iba a lanzar la Federación próximamente. Ustedes no se han dado cuenta que están montando una falsa bandera. Esto tiene mal tufo. Y hoy habló otra vez el asesor de la Casa Blanca hablando precisamente sobre esto. Me huele mal. Los gringos están montando algo feo y macabro. No sabemos cuándo. Pero si fueron capaces de meterle un bombazo al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, no van a ser capaces de meter una falsa bandera. Son capaces de todo. Son capaces de todo ellos y los británicos. Porque la señorita que está allí, la pelucona que está allí, esa se va a salir en cualquier momento. Esa no va a aguantar la pela que le están dando. Entonces, yo quiero que monitoreen este punto. Porque esto se está poniendo feo. Feo, feo. Y fíjate, la salida de las embajadas diciendo que viene una bomba. ¿Qué saben? ¿Qué saben que no le están diciendo y no le están contando al mundo? Van a hacer lo mismo que en el Nord Stream seguramente esta gente. Hay que estar preparados. Lo dejo hasta aquí. Espero comentar. Llama la atención, amigos de Sin Mentiras, las declaraciones que acaba de realizar el ex embajador, bueno, vamos a decir embajador de Francia. Embajador de Francia. Miren lo que pasó con este señor y se van a quedar con la boca abierta, porque este señor que se llama Etienne de Poncis acaba de presentar su dimisión y se fue de el territorio del títere, pero antes de ir se lanzó una bomba, prácticamente lanzó un bombazo, y ha dicho el embajador francés presentando su renuncia, saliendo ya de la ciudad de Kiev, o de Kiev, bueno, dijo, abro comillas, ya no sabemos lo que representamos aquí, dijo el embajador, incluso Zelensky ya no está aquí, ¿por qué seguir sacrificando a la gente?, se preguntó. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está el títere? ¿En qué país se esconde el títere? Porque esta versión la está dando un embajador que ha estado allí hasta hace pocas horas. ¿Dónde está el señor títere comediante? ¿En qué búnker? ¿Lo tienen los gringos? ¿Lo tienen los polacos? ¿Lo tienen los lituanos? ¿Los estonios? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se esconderá Zelensky? Ya sabemos que no está allí, en su territorio. Lo acaba de confirmar el embajador. ¿Cuándo se habrá ido? ¿Cuándo salió huyendo? ¿Cuándo? ¿Estará allí en la frontera con Polonia? ¿Dónde estará? Pues digan ustedes, amigos de Sin Mentiras. Quiero agradecer a todos ustedes por la participación, los comentarios, las visitas y sobre todas las cosas las personas que siempre ayudan a mantener vivo este canal. Recuerden, la ayuda económica, por muy pequeña que sea, es importante para Sin Mentiras. Ya saben ustedes, tenemos que buscar información hasta debajo de las piedras. Y no es fácil. El 99% de todas las informaciones está controlada, está monopolizada por el abuelo, británicos, occidente. Y ellos dicen su discurso, hablan sus verdades, entre comillas, y nosotros buscamos otras percepciones, otras ventanas, se las presentamos acá para que ustedes siempre estar atentos con la colaboración, la ayuda que puedan hacer a través de nuestras formas de aceptación. Ahí en cada video, en cada descripción están ahí. Lo dejamos hasta aquí, muchas gracias. Bueno, mis queridos auditores, ahí podemos sacar algunas conclusiones respecto de este tema. Sin lugar a dudas. Primero, Zelensky dijo un embajador, el embajador de Francia, un país de la OTAN, en Ucrania, dijo que Zelensky ya no está en Ucrania. ¿Se acuerdan que en el programa pasado o el antepasado, no me acuerdo bien, hablábamos de que Zelensky se estaba haciendo una ¿cómo se llama? Estaba filmando para su imagen, para poner hologramas de él en cualquier parte para aparecer al lado de seguramente de las tropas o en el sitio de guerra, pero él ya no está, se fue. ¿Ustedes creen que si se fue va ganando? ¿Ustedes creen que un presidente que va ganando se va? ¿O se queda para disfrutar y gozar el triunfo desde lejos, de cerca? Entonces, esas son las cosas que los invitamos a reflexionar, porque, por un lado, Rusia va ganando la guerra sin usar armas nucleares. Putin es demasiado inteligente para caer en la tentación de usar armas nucleares, porque él sabe, él tiene los mejores servicios de inteligencia del mundo. Y sabe perfectamente hacia dónde va y qué es lo que quieran hacer. Entonces él se va a anticipar y no va a caer en la trampa. Si cae una bomba nuclear, no va a ser por parte de los rusos. Va a ser por parte de los norteamericanos, que van a tirar una bomba táctica en Ucrania. Y van a echar la culpa a los rusos. Eso sí. Eso que les quede claro, para que la gente piense y satanice a Rusia, que son lo peor de lo peor. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y esto... seguramente, como decía el audio, lo van a querer hacer antes de las elecciones norteamericanas que tiene Estados Unidos pronto, en noviembre, entiendo que tienen elecciones en el Parlamento, porque así como están las cosas, el Parlamento que en este momento es mayoría demócrata pasaría a ser mayoría republicano y sería muy complicado para ellos. Entonces, para tratar de darle un giro a la guerra, van a hacer esa jugada. Hay mucha evidencia de que va a ser así. Así que eso es lo que les quería comentar, básicamente, como panorama de la guerra. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. La semana pasada parece que mencionamos algo de esto y dijimos que íbamos a hablar del Talmud. El Talmud es la versión satánica de la Torá. La Torá es la reunión de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. El Génesis, el Éxodo, el Números, el Levítico y el Deuteronomio. Esos cinco libros del Antiguo Testamento, que son los primeros cinco libros que están en el... son lo que se denomina el Pentateuco, que es también llamada la Torá. Pero el Pentateuco es una cosa y la Torá es otra cosa. Porque la Torá tiene intervención, en la Torá hay intervención de los sacerdotes levitas y judíos en desvirtuarla de alguna manera. Es una intervención de estos sacerdotes, inspirados seguramente por el mal. Pero el Talmud es definitivamente la versión satánica de esa Torá, que ya está desvirtuada. Los libros del Talmud están basados en las enseñanzas de los fariseos. Los fariseos eran los sacerdotes judíos. Para entender por qué Jesús tenía tal desprecio hacia esa antigua secta elitista, los cristianos deberían tener algún conocimiento de los libros del Talmud, un conjunto de 63 libros escritos por antiguos rabinos. Estos libros contienen el código legal, el cual es la base del judaísmo de hoy y de la ley judía. Esto que estoy hablando no es, no le estoy hablando de esto para que conozcan de historia o para que sea de cultura. No, mis queridos. Aquí le estoy hablando de este tema porque va a tener relación, ya lo van a ver más adelante, no lo vamos a extender demasiado, con la venida del anticristo. Todos los temas que están pertinentes tienen un fundamento que tiene relación con lo que vamos a vivir. Así que es muy importante que sepamos algo de esto. Ustedes lo pueden profundizar después. Pero de hecho el Talmud se originó en una secta farisea y de la Cábala antigua. Jesús les dijo a estos que ellos eran de la sinagoga de Satanás. Recuerden lo que lo dijo en el Evangelio. Le dijo a ellos, se lo dijo en su cara. El expresidente George W. Bush indicó en la ley pública 102.14, 102 en el Congreso, que los Estados Unidos de América fue fundado por las siete leyes universales de Noé. Las siete leyes universales de Noé. Ojo. ¿Captaste la conexión? En el mismo año, George W. Bush anunció el surgimiento del nuevo orden mundial. Él proclamó a los Estados Unidos como estando basado en las leyes de Noé, sin tomar en cuenta que nuestro país, Estados Unidos, digo yo, está basado en Dios, en la Declaración de Derechos o en la Constitución, para protegernos de los tiranos como él. Regresando al Talmud, siguiendo todo lo que está rebotando, los satanistas, Talmud, fariseos, iluminates, Nuevo Orden Mundial, ¿quiénes son los iluminates? Ellos comprenden los judíos bolcheviques de la antigüedad, los judíos lubavitches de hoy, los sionistas, los comunistas, casi cada gobierno en el mundo y la sociedad secreta que ha hecho pacto con Lucifer y ha participado en rituales de sangre, sean estos en sacrificios o bebiendo sangre o ambos. Estas son prácticas de rituales y magia negra tomada directamente del Talmud. O sea, todas las cosas que hacen la secta esta masónica y los Illuminati, esta secta donde ellos matan niños y se los comen, descuartizan fetos abortados y se los comen. Esas son pruebas que tienen que pasar ellos. Ellos tienen que pasar esa prueba los masones de los grados altos, los que realmente son los que saben qué es lo que es la masonería, saben que ellos adoran a Lucifer y desprecian a Jesucristo. Eso lo saben los masones del grado 19, perdón, del grado 30 para arriba. Los grados del grado 18 para abajo no tienen ni idea de lo que es la masonería. Esto tiene relación con lo que vamos a vivir ahora, por eso tengo que mencionar. La repugnante enseñanza o creencia del Talmud son las mismas creencias que los iluminates sostienen hoy. Hemos sido conducidos lejos de este aspecto judío. Así que no hay gran secreto acerca de quiénes realmente son estos satanistas. Ellos han estado alrededor por miles de años de sociedades ocultas y secretas, infiltrándose y engañando y persiguiendo a la gente de Dios bajo la forma de la Inquisición, el comunismo y los holocaustos. Bajo la falsa ley de Noé, la adoración a Jesús es prohibida, mira aquí, bajo la penalidad de muerte, desde que tal adoración a Cristo es condenada por el judaísmo como idolatría. Entre tanto, varias formas de incesto están permitidas bajo el entendimiento del código Noahide, que es la enciclopedia talmúdica. En la Biblia, en el Apocalipsis 24, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de los testimonios de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron en Cristo con 1000 años. 1000 años, perdón, con Cristo 1000 años. De acuerdo a la ley de Noé, la falsa ley de Noé, porque hay una ley, la ley de Noé está, bueno, ya vamos a hablar de eso. Dice que en el fondo la adoración a Jesús significa la decapitación. Se paga con el decapitado. O sea, los que adoran a Jesús van a ser decapitados. Esos son los sionistas. Los sionistas, los que en forma... ¿cómo es la palabra? En forma fraudulenta se pusieron el nombre de Sion. Los que en forma fraudulenta se pusieron el nombre de Israel. Porque Israel significa pueblo elegido. Y este Israel que existe hace 75 años no tiene nada de pueblo elegido. Son demonios. Ellos están esperando al anticristo. Ese es su Mesías. Y Sion significa, es algo, el monte de Sion es un monte de adoración a Dios. Los sionistas eran los que adoraban a Dios, eran seres elevados. Entonces, y ahora los sionistas son los más perversos, los que dominan el mundo. Los Rothschild son considerados sionistas, imagínense. Rothschild le dio el visto bueno a la creación del Estado judío, al gobierno británico, para que quebraran, para que creara el gobierno, el país Israel, en año 1948. Él le dio el visto bueno. O sea, en el fondo lo crearon ellos, los Rothschild, los mal llamados sionistas, y le pusieron fraudulentamente el nombre de Israel, con una intención muy clara. Ellos no hacen nada, ellos están dominando el mundo hace más de 300 años, imagínense cómo hace 80 años no iban a preocuparse de lo que viene ahora. Ellos no hacen nada al azar. George Bush señaló en la ley pública 102.14 que los Estados Unidos de Norteamérica estaban fundados bajo las 7 leyes universales de Noé. ¿Cuáles son las leyes de Noé? Dice, la idolatría es prohibida, el hombre es mandado a creer solo en un único Dios y a adorarlo solo a él. La revelación, segundo, las relaciones incestuosas y adúlteras están prohibidas. Los seres humanos no son objetos sexuales ni el placer, su último objetivo en la vida. Tercero, el asesinato es prohibido. La vida de un ser humano formado a la imagen de Dios es sagrada. Cuarto, está prohibido maldecir el nombre de Dios. Además de honrar y respetar a Dios, aprendemos de este precepto que nuestro hablar debe ser santo, como está la señal que separa a los hombres de los animales. Quinto, el robo está prohibido, el mundo no es nuestro para hacer lo que nos plazca. Sexto, comer la carne de un animal vivo está prohibido. Esto nos enseña a ser sensibles a la crueldad contra los animales. Esto fue ordenado por Noé para el primer momento entre los permisos de comer carne. El resto ya fueron dados por Adán en el jardín del Edén. Eso no es el artículo, en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. El séptimo, ley de Noé, dice, a la humanidad les es ordenado establecer cortes de justicia y orden de justicia social para establecer 6 leyes y decretar cualquiera de otras leyes o usos. Estas leyes de Noé son unas leyes, pero después sobre esas leyes están distorsionadas por el Talmud. La penalidad por violación de cualquiera de estas leyes de Noé está detallada en la página 1192 de la Enciclopedia Judaica. La violación de cualquiera de los artículos de las 7 leyes de Noé lleva el castigo capital de decapitación. Leyes judías. ¿Cuál es el libro judío? La Torá. Basado en el Pentateuco del Antiguo Testamento, pero les dije yo que la Torá ya llevaba una pequeña distorsión. Pero el Talmud, que es, en el fondo es lo mismo, pero distorsionado extremo. para ser mucho más brutal, una persona podría ser llevada a la muerte por la endeble acusación de ser cruel con los animales y basado en el testimonio falso de una sola persona. ¿Cómo es posible que esas leyes de Noé, que dicen ahí en la enciclopedia judaica, sea de alguna manera, permita que una persona sea llevada a la muerte, cuando el mandamiento 5, el quinto mandamiento de Dios dice no matar? ¿Puede ser más claro eso, no? No matar. Y aquí dice que puede ser llevada a la muerte. Dígame usted, contésteme la pregunta. ¿De dónde vienen esas leyes? La ley pública 102.14 establece enfáticamente que toda la civilización desde el principio ha estado basado sobre un conjunto de leyes tituladas las siete leyes de Noé. Te apuesto que tú no lo sabías, ¿verdad? Tú probablemente creías que la Santa Biblia era la base sobre la cual estaba basada la civilización. ¿Qué son las siete leyes de Noé y de dónde vinieron? Estas leyes se originaron del místico Talmud babilónico y satánico, el cual los no cristianos han siempre aceptado como inspiración de las Sagradas Escrituras. De hecho, el Talmud es esa colección de interpretaciones hechas por humanos del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, entre el cual Jesús habló tan intensamente. El Talmud fue enseñado como siendo igual a la palabra inspirada por Dios. Falso. Aun cuando los efectos prácticos de estas enseñanzas fueron tan frecuentemente exactamente lo opuesto a lo que Dios había pretendido. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Estas pueden ser un sustituto de los 10 mandamientos. Las 7 leyes de Noé dicen, no adorarás dioses, no blasfemarás a Dios, no derramarás sangre humana inocente, ni de feto, ni de persona enferma, quien tiene un tiempo límite de vida. No tendrás relaciones carnales con bestias incestuosas, adúlteras u homosexuales, no cometerás violación. No robarás. Sexto, establecerás leyes y cortes de ley para administrar esas leyes, incluyendo la pena de muerte para aquellos quienes maten, administrada solamente si hay testimonio de un testigo. Nota, la ley judía encontrada en Deuteronomio 17c requiere el testimonio de 2 a 3 testigos. O sea, el Talmud basta con un testimonio de una persona. En el Deuteronomio, o sea, en la Torá, salida en el capítulo de Deuteronomio, habla del testimonio de 2 a 3 testigos. Pero siempre habla de la muerte, en contra de la voluntad divina que dice no matar. Entonces, ¿se dan cuenta? De hecho, la última oración del verso 6 específicamente establece, no morirá por el dicho de un solo testigo. Esta debería ser nuestra primera clave, que estas 7 leyes de Noé no son más que una astuta falsificación de los 10 mandamientos de Dios. No serás cruel con los animales, es el séptimo punto de las leyes de Noé. Entonces, los judíos y los norteamericanos, más que los mandamientos de Dios, ellos siguen las 7 leyes de Noé. Y el anticristo nos va a perseguir amparado en las 7 leyes de Noé. Cuando empezaron a divulgar esto, ya estaban guiados por el anticristo, porque sabía lo que venía. Por eso que a quienes no nieguen a Cristo serán decapitados, de acuerdo a la ley de Noé. Tengo que decirle estas cosas porque van a pasar, es mejor que las sepan. Yo tengo la obligación de decirla. Ahora, si ustedes la creen o no, ustedes tienen libertad para creerla. Nunca les hemos pedido que nos crean. Pero esto es mejor saber la verdad, porque de esa manera tienen la posibilidad de salvarse. Si ustedes huyen de la verdad, no quieren saber la verdad, o no quieren saber nada porque quieren ver la parte bonita de la vida, no quieren ver eso, digamos, están renunciando voluntariamente a su salvación, están involucionando, aunque ustedes no lo crean, mis queridos auditores, y yo sé que no me creen, pero tengo que la obligación de decírselo. Entonces esta ley pública selecciona un grupo judío para un honor especial. Se dice que ellos encarnan los principios de esas leyes de Noé. Los fariseos también tuvieron éxito en matar a Jesucristo sobre la base de que él blasfemó a Dios. lo cual es la ley de Noé número 2. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 10, 24-25, de que los discípulos del maestro serían tratados de la misma manera que el maestro había sido tratado. O sea, quienes sigan a Jesús van a ser tratados de la misma forma que el maestro había sido tratado. Está preparando el escenario donde los cristianos podrán ser legalmente cargados por violación de la ley de Noé. Número 2, de blasfemar a Dios. Ciertamente nuestra doctrina de que Jesucristo es Dios en carne constituirá una blasfemia en contra de Dios, tal como hicieron contra de Jesús. Pero nuestro castigo sería la decapitación de una forma mucho más humana que la crucifixión que predijo la Escritura en cuanto a la forma en que los verdaderos cristianos morirán o morirían en el periodo de la gran tribulación. Jesús revela en el Apocalipsis 24 que los cristianos en la gran tribulación serían decapitados precisamente por el método proscrito por el Talmud. Esto que le estoy hablando es brutal, pero les aseguro que es verdad. El talmudismo no es una religión, es política. Aquí vamos a hablar, vamos a mencionar unos breves fragmentos tomados del Talmud para que ustedes vean de qué se trata el famoso Talmud, que lo siguen todos los judíos. Esto es lo que ellos no desean que tú sepas. Por ejemplo, los no judíos no son humanos. Baba, Mesías, 114a, 114b. Solo los judíos son humanos. Otros son designados hombres. Eso dice el Talmud. Los judíos son divinos. Sanedrín 58b. Si un pagano, entre paréntesis gentil, golpea a un judío, el gentil debe ser asesinado. Golpear a un judío es lo mismo que golpear a Dios, dice el Talmud. Los judíos pueden robar y matar a no judíos. Sanedrín 57a. Cuando un judío asesina a un gentil, no habrá pena de muerte. Lo que un judío robe de un gentil, lo puede conservar. Los judíos pueden mentir a los no judíos. Baba Kama 113a. Los judíos pueden usar mentiras para medir a un gentil. ¿Le parece a usted que todo esto es de Dios? Los niños de los no judíos son subhumanos. Yevamot 98a. Todos los hijos de los gentiles son animales. O sea, los gentiles no son los que no son judíos, evidentemente, ¿cierto? Espérese que todavía no han escuchado nada. Queda poquito. Abodazara 36b. Las hijas de los gentiles están en estado de extrema inmundicia desde el mismo nacimiento. Insultos en contra de María. Sanedrín 106a. Digan que la madre de Jesús fue una prostituta. Ella fue quien fue descendiente de los príncipes y gobernantes que jugaron a las rameras con los carpinteros. También en el pie de la página 2, Azabat 104b. Este afirma que en el texto talmúdico libre de censura está escrito que la madre de Jesús, Miriam la peluquera, tuvo sexo con muchos hombres. Digan que Jesús fue un hechicero, Sanedrín 43a. Digan que Jesús, que yo he hecho en el pie de página número 6, el nazareno fue ejecutado porque practicó hechicería. Sanedrín 43a dice Jesús mereció la ejecución. Sanedrín 106a. Los judíos deben destruir los libros de los cristianos, es decir, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Jesús porque ellos no reconocen al Mesías, porque no les conviene. Sanedrín 54b. Un judío puede tener sexo con un niño o niña siempre y cuando el niño sea menor de 9 años de edad. ¿Escucharon bien? Eso dice el Talmud, el famoso libro que ellos dicen que es inspirado por Dios. Ketubot 11b. Cuando un hombre adulto tiene relaciones sexuales con una niña pequeña, no es nada. Yevamot 59b. Una mujer que tenga relaciones con una bestia es elegible para casarse con un sacerdote judío. Una mujer que tenga sexo con un demonio es elegible para casarse con un sacerdote judío. Hajijat 27a afirma que un rabino nunca se puede ir al infierno. Baba Mesías 59b, un rabino debate con Dios y lo vence. O sea, está sobre Dios. Dios admite que el rabino ganó el debate. Eso dice el Talmud. Sanedrín no puede ser más soberbia. Sanedrín 59a. Asesinar a un no judío es como matar a un animal salvaje. Abodá Sara 26b. Aún el mejor de los gentiles debe ser muerto. Sanedrín 59a. Un gentil, quien espía dentro de la ley Talmud, es culpable de muerte. Yevamot 11b. Las relaciones sexuales con una niña pequeña es permitida si ella es de 3 años de edad. ¿Escucharon bien? Lo voy a repetir. Las relaciones sexuales con una niña pequeña es permitida si ella es de 3 años de edad. ¿Entienden ahora de dónde viene la pedofilia? Sanedrín 105AB. Jesús fornicó con su pollino. Gitin 57A. Eso es blasfemar contra Dios. Esas cosas las va a decir el anticristo cuando esté aquí. 57A. Cuando se manifieste. Jesús está en el infierno y está siendo castigado con ser hervido en semen. Los cristianos están hirviendo en excremento. Zohar 1160a. Los judíos deben siempre tratar de engañar a los cristianos. Eso dice el Talmud. Los judíos sionistas de hoy no tienen ninguna relación con el sionismo de la Biblia. Es lo que estábamos diciendo. Los judíos sionistas de hoy, que son los famosos Rothschild, entre otros, no tienen ninguna relación con el sionismo de la Biblia, que es divino. Ellos sencillamente usan términos similares para confundir a las personas y mantener a las iglesias en la oscuridad acerca de quiénes son ellos realmente. Los judíos en el poder de Israel, del Israel, hoy son judíos edomitas. Los verdaderos israelitas son aborrecidos por ellos. Ellos son los fariseos de la antigüedad. Jesucristo advirtió, guárdense de la levadura de los fariseos. Bueno, eso es lo que les tenía que mencionar del famoso Talmud. Ahora entienden por qué hemos dicho siempre que el Talmud es obra del demonio. Es obra de Yahvé. Yahvé es el dios de ellos. Moloch es el dios de ellos. Baal es el dios de ellos. Esos son los dioses que ellos tienen. Puros dioses falsos, inspirados en Satanás. Bueno, seguimos. Nos queda tiempo, ¿no? Vamos a compartirles un capítulo de un evangelio apócrifo que habla de la resurrección de Jesús. Y es muy interesante porque hay cosas que no hay nada que contravenga la Biblia, pero aquí hay muchísimo más información. Pilatos coloca el sello romano sobre la puerta de la piedra de la tumba. A medianoche, un grupo de la hermandad silente marcha cerca de la tumba. Los soldados se alarman. Jesús predica los espíritus en prisión. El domingo temprano en la mañana se levanta de la tumba. Este es el resumen del capítulo. Los soldados reciben pago de los sacerdotes para decir que los discípulos se robaron el cuerpo. Eso es todo lo que hay en el capítulo. La tumba en que colocaron el cuerpo del Señor estaba en un jardín rico en flores, el jardín de Siloam, y la casa de José estaba cerca. Antes que comenzara la guardia, Caifás, que era el sacerdote, el líder, el papa de la época, envió un grupo de sacerdotes al jardín de Siloam a asegurarse de que el cuerpo de Jesús estaba dentro de la tumba. Rodaron la piedra a un lado y vieron el cuerpo allí, y volvieron a colocar la piedra como puerta. Y Pilatos envió a su escriba a que colocara sobre la piedra el sello de Roma, de modo tal que al moverse la piedra tenga que romperse el sello. Romper el sello de Roma significaba la muerte para quien lo rompiera. Los soldados judíos juraron fidelidad. Entonces comenzó la guardia. A medianoche todo estaba tranquilo, pero de repente la tumba vino a ser un incendio de luz. Y al mismo tiempo, abajo, en el camino del jardín, un grupo de soldados vestidos de blanco marchaban de uno en fondo. Y avanzaron hasta la tumba y empezaron a marchar y contramarchar delante de la puerta. Los soldados judíos estaban alerta. Pensaban que eran amigos que habían venido a robar el cuerpo del Nazareno. El capitán de la guardia gritó a la carga y cargaron. Pero ni uno de los soldados vestidos de blanco cayó, ni se detuvieron, sino que seguían marchando y contramarchando entre los hombres asustados. Se detuvieron ante el sello romano. No hablaban. No desenvainaron las espadas. Era la hermandad silente. Un comentario breve. Esos grupos de soldados vestidos de blanco no eran físicos. Se mostraron, estaban vestidos de blanco, pero por eso que no les hicieron daño cuando los atacaron los soldados. Eran como fantasmas. Bueno, seguimos. Los soldados judíos huyeron de miedo, cayeron en tierra. Se apartaron hasta que los soldados vestidos de blanco se fueron. Entonces la luz de la tumba se atenuó. Entonces regresaron los soldados judíos. La piedra estaba en su sitio. El sello no había sido tocado. Y resumieron la guardia. Ahora bien, Jesús no durmió dentro de la tumba. El cuerpo es la manifestación del alma. Pero el alma es alma sin su manifestación. Y en el plano del alma y manifestada, el Señor apareció y enseñó. Abrió las puertas de la prisión y puso en libertad a los presos. Rompió las cadenas de las almas cautivas y guió a los cautivos a la luz. Se sentó en consejo con los patriarcas y los profetas de los antiguos tiempos. Se reunió a los maestros de todos los tiempos y de todos los climas. Y en gran asamblea avanzó y narró la historia de su vida en la tierra y de su muerte y el sacrificio por el hombre. Y de su promesa de vestirse de forma corpórea y de caminar con sus discípulos, justamente para probar los poderes del hombre. Para dar al hombre la llave de la vida, de la muerte y de la resurrección de los muertos. En consejo se sentaron todos los maestros y hablaron de las revelaciones de la edad venidera. Cuando la santa respiración, la mente de Dios, llenarán la tierra y el aire con santa respiración, abriendo la vía del hombre a la vida perfecta y sin fin, el jardín de Siloán estuvo silente el día sábado. Todo esto ocurrió el día sábado, cuando Jesús, todo tranquilo ahí, pero Jesús salió en su cuerpo astral a hacer lo que estábamos describiendo. Los soldados judíos hicieron la guardia y nadie más se acercó a la tumba. Pero la noche siguiente, es decir, la noche del sábado, esa había sido la noche del viernes, la escena cambió. A medianoche, todos los soldados judíos oyeron una voz que decía, Adon Machikumi, que quiere decir, Señor Cristo, levántate. Y otra vez, supieron que los amigos de Jesús estaban alerta y que habían venido a llevarse, perdón, el cuerpo de su Señor. Los soldados estaban alerta y que habían venido a llevarse. Los soldados estaban alerta con las espadas desenvainadas. Y entonces volvieron a oír otra vez las palabras. Parecía como si la voz procediera de todo lugar. Y sin embargo no se veía hombre alguno. Los soldados palidecieron de miedo. Pero huir significaba pena de muerte por cobardía. De modo que se sostuvieron y observaron. Otra vez, y esto ocurrió un momento antes que el sol saliera, el cielo se incendió de luz. Un trueno distante parecía presagiar una gran tempestad que se avecinaba. La tierra comenzó a temblar. Y con los rayos de luz vieron una forma que descendía del cielo. Ellos dijeron, mirad, que un ángel viene. Y entonces oyeron otra vez, Adom Masikum. Y entonces la forma de túnica blanca pisoteó el sello romano. Lo hizo trizas. Tomó la piedra pesadísima con una mano como si fuera un guijarro de arroyo, del arroyo y la tiró a un lado. Y Jesús abrió los ojos y dijo, saludad a todos, al sol naciente, ha llegado el día de la rectitud. Entonces dobló sus mortajas, las bandas de la cabeza y sus coberturas y las acomodó todas ellas a un lado. Y se levantó, por un momento de pie, al lado de la forma de túnica blanca, los soldados más débiles cayeron en tierra, escondiendo la cara en las manos. Los más fuertes se mantuvieron en pie y observaron. Vieron transmutarse el cuerpo del Nazareno. Lo vieron cambiar de forma mortal a forma inmortal. Y entonces desapareció. Los soldados oyeron una voz de alguna parte, más aún, de todas partes, que decía, paz, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Miraron la tumba, estaba vacía. El Señor se había levantado, como había dicho. Los soldados corrieron a Jerusalén y los sacerdotes dijeron, mirad que el Nazareno se levantó como dijo, la tumba está vacía y el cuerpo del hombre se fue, no sabemos dónde está. Y entonces refirieron los portentos de la noche. Caifás convocó un consejo de los judíos y dijo, no debe propagarse la noticia de que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Porque si esto ocurre, todos los hombres dirán que es el Hijo de Dios. Y todos nuestros testimonios quedarán como falsos. Perdón. Por lo tanto, si vais y decís que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, mientras dormíais, a cada uno de vosotros le damos una pieza de plata y nosotros arreglaremos con Pilato lo relativo a la estructura del sello. Los soldados hicieron como se les pagó para que hicieran. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Parece que tenemos unas preguntas de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Acá desde la segunda región de Antofagasta, Mariela Paz. Oiga, si Lucifer significa el portador de la luz, ¿por qué ha sido tratado como el gran enemigo de Dios? Era el que le abrió los ojos a la nieve en ese relato del paraíso. Claudia Pérez. Lucifer o Luzbel, llamado portador de la luz, era un querubín de la quinta dimensión. Por desobediencia, fue rebajado, o sea, fue castigado de alguna manera, degradado a la cuarta dimensión. Y ya no es portador de la luz, porque desobedeció. Fue portador de la luz cuando era un ser de luz. Pero hasta la quinta dimensión los seres pueden caer. Ya de la sexta dimensión ya no hay posibilidad de caer. Pero él cayó a la cuarta dimensión y pasó a llamarse Satanel o Satanás. Y se maneja en la cuarta dimensión en los mundos invisibles, influyendo los cuerpos emocionales y mentales de las personas. Tentando a las personas que tienen cualidades negativas, porque le permiten a él entrar y de alguna manera gobernarlos y tentarlos. Y las personas que tienen cualidades positivas, cercanas a Dios, no pueden ser tentadas. Jesús decía, el mal no tiene dónde asirse de mí, porque claro, él es un ser puro, ¿quién más puro que Jesús no había? Entonces, ese relato creo que no corresponde a la realidad, mi querido auditor, porque Adán y Eva son simbólicos. Adán es el espíritu, Eva es el cuerpo, es el alma o el cuerpo astral, y la manzana representa la materia. Esa es la explicación de los seres extraterrestres de este fenómeno. Y como les he dicho muchas veces, si quieres saber de los peces, no le preguntes a los peces, pregúntale a los hombres, que son seres superiores. Si quieres saber de los hombres, pregúntale, no le preguntes a los hombres, pregúntale a seres superiores, en este caso los seres de luz o los extraterrestres. Eso es lo que te puedo decir de forma muy rápida. Vamos con la otra pregunta. Desde Paine. Oiga, ¿para qué servía esa, cómo se llama? El Arca de la Alianza. ¿Y por qué era tan mortífera? Pregunta número uno. Y la pregunta dos, si Dios tuvo amor, ¿por qué arrasaban pueblo entero, los israelitas? Supone que Dios tuvo amor, entonces, ¿era Dios el Dios real o no era Dios? ¿O era el Dios de la realidad? ¿Quién es Dios realmente? ¿Quién es Dios realmente? Dios es la causa primera, es el Espíritu Santo, el que creó todas las cosas, la causa sin causa, ese es Dios. Y esos dioses falsos, Yahvé es un dios falso, y el dios de los israelitas es un dios falso. Las enseñanzas de la Torá son enseñanzas desvirtuadas del Antiguo Testamento. Y las enseñanzas del Talmud, que derivan de la Torá judío, son absolutamente más extremas, más desvirtuadas. Entonces, ese dios de los israelitas nos invitaba a matar a los no judíos, tal como leímos recién en el Talmud. Incluso en la Torá judía también se menciona que con el testimonio de tres personas una persona podría ser matada, pero nosotros no tenemos derecho a juzgar. Recordemos que Jesús dijo cuando le presentaron a la adúltera y le plantearon que las leyes de Moisés decían que una adúltera que era sorprendida en el acto tenía que ser, ¿cómo se llama?, lapidada. Y Jesús les dijo que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Estamos todos llenos de pecado, entonces no podemos juzgar, nosotros no nos corresponde juzgar. Ahí es donde se equivocan esos dioses falsos. Esos dioses no son los verdaderos dioses. Entonces, Jesús, y eso es lo que les molesta y les hierve la sangre, por eso que lo persiguen y bueno, el cristianismo lo van a perseguir hasta el último, representa al verdadero Dios. Porque Jesús albergó el espíritu del Dios Hijo. Y Cristo traía la más alta expresión de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, teníamos a Dios caminando entre nosotros. a través de Jesús. No es que Jesús sea literalmente Dios, pero de la forma como se manifestó, primero como un ser puro que recibió el Espíritu del Dios Hijo, y este Espíritu del Dios Hijo a su vez estaba compenetrado por la parte más elevada de Dios, que es el Espíritu Santo, teníamos a Dios caminando entre nosotros. Por eso es que tenía ese tremendo poder, que podía detener las tormentas, resucitar los muertos, podía hacer cualquier cosa, no había ninguna cosa que no pudiera hacer. A pesar de eso, lo crucificamos. En la hora de la verdad, no lo reconocimos y optamos por, nos dio miedo seguramente, yo creo que hoy día lo volveríamos a crucificar como está el mundo, no me cabe ninguna duda. Nos dio miedo la enseñanza de Jesús, lo que nos revelaba Jesús, nos dio miedo, no estábamos preparados, porque estábamos mucho tiempo en manos del demonio, no estábamos preparados para ser liberados del demonio, y todavía no lo estamos como humanidad. Eso es que lo que te puedo decir, querido auditor. Parece que tenemos una pregunta más, a ver si alcanzamos. ¿Por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? ¿Qué cosas dice? ¿Y es verdad que Enoch se fue en una nave espacial para volver nunca más? Muy buena pregunta, mi querido auditor. El libro de Enoch no está en la Biblia, así como hay 56 evangelios apócrifos que tampoco están en la Biblia. Y es verdad que Enoch fue llevado al cielo. Igual que Elías fue llevado en un torbellino, porque gustaban de Dios, no traicionaron a Dios. Enoch y Elías fueron los únicos profetas que no traicionaron a Dios. Hasta Moisés traicionó a Dios. Porque ¿cómo explica usted, mi querido auditor, que Moisés, que recibió los mandamientos no matar, después en sus leyes haya dicho que había que lapidar a la adúltera que fuera sorprendida en el acto? ¿No hay una contradicción a las leyes de Dios ahí? ¿Qué Dios escuchó? Todos los profetas del Antiguo Testamento, la inmensa mayoría escucharon a Dios, pero también escucharon otras voces. Entonces traicionaron a Dios. Y Enoch y Elías fueron llevados justamente por eso al cielo. Y no es que, y usted dijo que no va a volver más. Ahí hay un error. Enoch y Elías, de acuerdo a las profecías, vendrán. En el capítulo 11 del Apocalipsis habla de los dos testigos. Los dos testigos, según profecías de muchos beatos y santos y profecías de la Virgen en la Salet del año 1846, dice que Enoch y Elías serán los testigos del Apocalipsis. Y nosotros sabemos que están en este momento acá. Enoch y Elías. Con otros nombres. Pero la reencarnación existe. Entonces, ¿qué quiere que les diga, mis queridos auditores? Es lo que te puedo decir. Muy buena la pregunta. El libro de Enoch es un libro interesantísimo y está rechazado de la Biblia porque es demasiado profundo para la Biblia y da demasiada información, demasiadas enseñanzas. Te lo recomiendo a ojos cerrados. Muy, muy bueno. Muy buena la enseñanza del libro de Enoch. Bueno, muchas gracias, queridos auditores. Los tenemos que dejar. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.